Sí, bueno, ahora mismo estoy trabajando en Hal Jordan Green Lantern Corps, el dibujante Rafa Sandoval, y yo estoy entintando. Llevamos ya prácticamente un año en esta colección, desde el número uno con el Rebirth, o sea, DC Rebirth, y hasta ahora. Y luego tenemos a continuación a David García, que es el que se encarga de dar esos matices de color que hace que al final disfrutemos tanto de los cómics. Bueno, pues tenemos uno de sus trabajos junto con Jordi, es el de Cazadores de Gonzos, que tenemos ahí un ejemplar. Bueno, es uno de los trabajos que tiene ya de hace tiempo, pero vamos, que ahora nos va a poner el día de todos los trabajos que está llevando en estos momentos, David, así que si nos puedes comentar algo. Bueno, yo generalmente trabajo para IDV, lo que pasa es que casi todo el material que llega aquí no acaba llegando porque llegan muy pocas cosas. Actualmente estoy haciendo la serie de Visionaries, que es de la marca Hasbro, de los muñequitos y tal. He trabajado en cosas como con Jordi Tarragona en proyecto El Lombard de Prometeans, dibujado por Rafa Sandoval. Hemos trabajado también él y yo en Angry Birds Comics. Y bueno, también estoy trabajando actualmente en una editorial que es independiente del mercado americano, que es 412 Comics, haciendo un cómic que se llama Feral. ¿Los Transformers? También. Bueno, de todo, pero... ¿Qué pongo a decir ahora? Y Micronautas, venga, va, Micronautas. Y por último tenemos... también a... Fali... Tenemos a Fali Dávila, que no sabemos si dibujará algo, pero bueno, por lo menos sabemos que sí que escribe. Lleva por lo menos 10 años en la revista Sci-Fi World como crítico, con artículos de divulgación... Y tiene una novela histórica vikinga, Ragnarok Z. Y aparte, no sé si ha sido ya o está en breve su aparición, un manual para guionistas de cómic, que esperemos que luego nos puedas hablar un poquito de él. Si nos quieres comentar algo. Es que mi ficha sí que la tienes muy actualizada. Sí, sí. Así que, si nos quieres comentar alguna cosa más, antes de empezar, pues empezamos. Empecemos ya con el interrogatorio de este año. Y es que. Hemos comentado que aquí tenemos a diferentes trabajadores que van que entre a la hora de juntar su trabajo, pues tenemos resultados como esto. Pero quiero que nos contéis exactamente cuál es vuestra parte dentro del proceso de creación de un cómic. Pues si quieres empezar, Jorge. Ah, bueno, pues yo en mi caso dibujo y entinto. No pongo color ni hago el guión, que creo que ya es bastante. No sé si... ¿Qué quieres hablar de cómo trabajo? ¿Cómo es el proceso? Sí, luego... Más o menos un poco para que cada uno tenga idea exactamente todo lo que suelo hacer a la hora... Bueno, pues básicamente cojo el guión, lo transformo en imágenes y luego entinto los dibujos que pasarían a... En este caso me salto a Jordi. Jordi conmigo estaría en el paro. ¿Me quedo sin trabajo? A lo que hace David, que es el que pone los dibujos. Sí. Ahora pondremos también unas imágenes para que veáis un poquito el proceso desde que empiezan a hacer los bocetos, los dibujos... Ya pasa el proceso de entintado. Y tenemos a Fernando también por aquí, que luego participará en todas las charlas. En todas. Bien. En todas. Fernando y amigos. Y Jordi, cuéntanos un poco también lo tuyo. Bueno, en mi caso, pues gracias a Dios, no se salta el proceso de entintado y tengo trabajo. Así que, bueno, básicamente hay un dibujante, como podría ser Jorge o en este caso Rafa Sandoval. Y yo soy el entintador. A ver, según qué dibujantes, pues defines más o trabajas más o trabajas menos en el tema de lo que es el entintado. En mi caso, con Rafa Sandoval, deja las cosas bastante definidas. Entonces, pues básicamente es intentar embellecer el producto, separar volúmenes y básicamente ese es mi trabajo. Luego también en el caso de algunos entintadores, también me ha pasado alguna vez que el dibujante no acaba tanto los lápices, entonces haces finishar. Finishar significa que, aparte de entintar lo que es un entintado al uso, lo que sería hoy, también haces acabados, que quiere decir que igual tienes que hacer algún fondo, tienes que definir algunas cosas que el dibujante no ha acabado, ¿vale? Pero básicamente ese sería mi trabajo. David, adelante. Bueno, en mi caso, cuando digamos acaba el proceso de entintado, hay veces que es entintado, hay veces que estamos hablando de lápiz quemado, a mí me llegan las páginas y mi parte es hacer el tema de color. marcar el ambiente, separar un poco la profundidad de campo, marcar un poco con la narrativa el tema de lo que quieres llevar el personaje y todo el rollo. Y bueno, más o menos eso. Hay algunas pautas a veces que te marcan. Si es, por ejemplo, una licencia, pues quiere que su producto se reconozca y tú tienes que estar jugando también con eso, ¿sabes? Es como, vale, Optimus Prime, por ejemplo, tiene unos colores que todos conocemos, pero tienes que mantener esos colores ambientados en la escena y todo el rollo. Más o menos eso es mi trabajo. Fali, si quieres comentarnos algo en torno al guión, a la hora de elaborar un guión, que... Es que a diferencia de ellos, yo nunca he trabajado con un editor con un editor que me diga, ¿sabes?, lo que tengo que hacer. Normalmente siempre han sido proyectos míos en los que he convencido a un editor incauto para que me haga caso y ya está. Perfecto. A la hora de preparar vuestro trabajo, pues también si nos podéis comentar un poco cómo es vuestra zona de trabajo. ¿Trabajáis en vuestra casa? ¿Vais a algún sitio? ¿Vais a algún lado? ¿Cómo es el espacio de un trabajador del cómic, por ejemplo, como vosotros, a la hora de un dibujante? ¿Cómo es el sitio al cual dedicáis parte de vuestro día? Porque por lo que sé, no son pocas horas las que dedicáis al día a dibujar. Yo tengo el estudio montado en casa porque me resulta más cómodo. El problema es que no te quitas el pijama en todo el día, no te relacionas con nadie porque te levantas, vas a trabajar y luego vuelves. Pero sí me resulta más cómodo, es diferente, como ellos comparten estudio y ya tienen como una facilidad porque ya sales de casa, ya te ves obligado a peinarte, a afeitarte, a lavarte los dientes. Y tú vas de salón en salón, ¿no? Yo voy cuando me invitan al salón voy más afeito, a lo mejor lo llevo ya para el pecho y les tengo más facilidad para trabajar así, porque yo trabajo hasta altas horas de la noche. Y claro, teniendo un estudio, a no ser que tengas, ahora estoy trabajando en digital y mi tablet es bastante grande, no es transportable, entonces me resultaría difícil llevarme el trabajo a cualquier sitio, a no ser que tuviera otra tablet allí. Jordi. Bueno, en mi caso, como él ha dicho, David y yo y tres compañeros más tenemos un estudio, pero aún así en casa tengo mi propio estudio. Porque también estar todo el día en un sitio, pues pasa igual que cuando estás en casa, te agobias. Y si estás todo el día también en un estudio, pues es lo mismo. Entonces alternamos un poco lo que es un día sí, un día no. Pues un día voy al estudio, otro día me quedo en casa, porque a veces también hay que hacer cosas de casa. Y eso. Y entonces, pues básicamente va así. Lo que pasa es que son muchas horas también. Entonces, tanto en el estudio como en casa tienes que echarle, pues... Básicamente desde, no sé, me levanto a lo mejor a las 7 o 7 y media y mi hora de terminar suele ser las 10 de la noche. Entonces, sí, entre medio, lógicamente, comes, a lo mejor tienes que hacer alguna cosa y tal, pero normalmente, en cuanto a horas, tienes que echarte unas cuantas en este trabajo. Pero bueno, también es lo que digo, si es un trabajo que es... ¿cómo se diría? Esclavo. Sí, es esclavo, pero también es muy... No sé la palabra. Agradecido, exactamente. Esa es la versión oficial. La versión real es que en el estudio tienen un futbolín, una máquina de videojuegos, no sé cuántas consolas, y cuando va al estudio se pasa todo el puto día sin dar palo al agua y por eso tienen que trabajar en casa el otro día para hacer algo. Claro, para recuperar esas horas. Para recuperar esas horas perdidas. El futbolín está destrozado, ¿eh? Ya, no vale bien. Bueno, sí, más o menos Jorge ya ha destapado la verdad. El pastel, o sea, el pastel. Es así. Nosotros vamos allí a la juerga y luego en casa pues tenemos que currar las horas que no hemos currado en el estudio. Bueno, lo mismo que Jordi, compartimos un estudio básicamente para no estar siempre en la rutina de casa y que no tengas un ambiente con gente y tal. Está bien para desconectar, también está bien tener en casa para no aguantarlo siempre. Y bueno, generalmente es eso. Yo trabajo digitalmente y en los dos sitios tengo montado un equipo parecido, un ordenador bastante potente en los dos sitios para poder trabajar sin problemas, sin que tenga que estar preocupándome por el tema de que si hago muchas capas, que si no hago muchas capas o lo que sea. Y en ambos sitios yo no tengo lo que sería la Cintiq, que es esta, lo habréis visto, que es esta pantalla que tú puedes dibujar directamente. Yo suelo trabajar con la Intuox, que es la versión esta de tableta en la mesa. Generalmente, para colorear y todo el rollo, me va mejor porque tú mantienes la espalda recta. ¿sabes? En la Cintiq siempre te tienes que estar encorvando como en una mesa de dibujo. Y como son tantas horas y la espalda ya la tenemos como la tenemos, como casi prefiero de momento mantenerla. No se incluye porque no conoce. Es problema de espalda, parece saber vivir. Sí, sí, no, sí. Recuerden trabajar rectos. Pero bien, bueno, eso más o menos. La regla, te pones la regla aquí. Fali. Sigue tú. ¿Tú lo tienes más fácil, quizás? Yo trabajo en casa. Trabajo en casa porque soy como... como yo digo, multiclase, soy amo de casa y escritor, porque si te quedas en casa tienes que hacer cosas, da igual. Pero no, trabajo en casa porque, sin querer parecer borde, me molesta la gente, me molesta el ruido, me molesta el sonido. ¿Me molestáis vosotros? No, pero es verdad, yo envidio como los, normalmente los dibujantes, entintadores, coloristas y tal, pues... Pero conozco eso, muchos que pueden ponerse como mínimo música o gente, algo de ruido, una serie a lo mejor un poco más tonta, ¿no? Y tal, o incluso, no sé, una peli o ir enganchando. Yo no puedo ni ponerme música, ¿vale? Porque la música me influye en la forma de trabajar y en lo que estoy trabajando. No voy en pijama como Jorge, me pongo un chándal. Es una opción. Sí, es el... La mejor es la bata. Porque la si la bata, sí. Porque si te llaman porque te han enviado alguna cosa de correos y tal, pues mira, no bajas en pijama, bajas en chándal y tal. No pasa nada, ¿eh? Sí, que suba. Y luego el espacio de trabajo mío es... o sea, si mi ordenador es una cosita así... La mesa es así y está llena de cosas, ¿vale? Solo tener referencias, documentación, libros, otros cómics, cuadernos, es un desastre, ¿vale? Pero bueno, como el ordenador es así, tiene el touchpad y solamente tienes que hacer así, y luego así, y mis manos son pequeñitas y tal, pues estoy cómodo. Pero en casa está muy bien porque te levantas... Yo me levanto muy temprano también, ¿vale? Me levanto sobre las 7:30, desayuno, ducha, tal, y empiezo a trabajar. Y ahora es... ¿Qué tengo que hacer una pausa? Pues me voy a la cocina, me preparo a... A ver, no temprano, pero si ya son las 12, cojo, me puedo comprar un martini, me cojo una cerveza, ya sigo trabajando más a gusto, ¿no? Y cosas así. Por Twitter, además, muchas veces cuando llegan las 12 del mediodía, digo, dejo de trabajar, me hago a lo mejor una tapita o algo para seguir trabajando, y hago así, digo, las Fali recetas, le hago una foto, la cuelgo en Twitter, digo cómo la he preparado y luego sigo trabajando. Muy bien, Fali, porque principalmente la siguiente pregunta que iba a plantearos era un poco cómo es una jornada vuestra de trabajo. O sea, os he dicho que os levantáis pronto para empezar a trabajar, pero quizás sea porque vais a jugar al fútbol y entonces necesitáis tiempo. Pero, bueno, realmente... Eso lleva su tiempo, ¿eh? Lleva su tiempo y pilla la técnica. Pero simplemente, si nos podéis comentar un poquito también cuáles un poco las horas que realmente se suele dedicar... ¿No llevan bien vuestras familias? O sea, ¿os siguen aguantando, esperando cuando lleguéis a casa? Bueno, comentadnos un poquito... Pues nada, yo me levanto primera hora sobre las 12 o así. No, en serio, me levanto a las 8. 7:30, 8. Y nada, no, sí, es verdad. Mira. Ella no está en casa, no me puede decir. Y nada, desayuno y ya me voy directamente a trabajar. Acabo sobre la 1:30 o así. Tiempo de comer y 3:30, 4 me pongo otra vez. Suelo rendir más por la tarde porque soy así. Por las mañanas como que tonteo siempre un poco, busco referencias, o estoy dibujando y no me gusta lo que hago, o no sé, si hago alguna cosa, tengo que hacerla fuera de casa, pues la hago por la mañana. Y después de comer, como que me da el achuchón ese de... Mi cerebro ya empieza a ser consciente de que está ahí, y luego ya trabajo, paro para cenar, pero a lo mejor acabo a las 2, 3 de la madrugada, a veces a las 4. Sí es cierto que duermo poco, duermo unas 4 horas o así, eso me estira mucho la jornada. Me da tiempo a hacer cosas, aunque a veces con los plazos que tienes no son ni suficientes, es eso, pero sí, por ahí. No, cuando me dice las horas que duerme me deja alucinado. Yo pensaba que dormía poco, pero veo que se puede superar. Yo con mis 6 horitas ya soy feliz, sin que básicamente, sí, me levanto... Bueno, hay días que duermo 6, pero normalmente 4 o 5. Ahí te regalas, sí, a tope. Bueno, pues sí, básicamente me levanto también a eso, a las 7 o 7:30, y mi horario de trabajo es, si estoy en casa, desayunar a eso de las 9, pero bueno, y luego comer una horita horita y media, el tiempo que me dé a comer y ver a lo mejor algo de noticias, pero todo lo demás, desde las 7:30 hasta las 10 de la noche, son horas de trabajo. Porque hay páginas que le dedicas menos tiempo, pero hay páginas que necesitan mucho más. Entonces, si encima tienes varias páginas sobre la mesa, pues enlazas una con otra. Es que no es un trabajo tampoco que te diga, es que tengo que estar desde las 7 hasta las 9 trabajando 100%. Hay días que son más cortos y hay días que son más largos. No, porque luego hay épocas que, por ejemplo, por casualidad te tiras un mes sin hacer nada. Sí, yo espero no tener tanto tiempo. Porque estás esperando guión, o porque te han cambiado de proyecto, o porque... Entonces, como una temporada trabajas mucho, luego baja, luego va a subir... Depende también. Sí. Sí, a mí me pasa un poco como a Jordi, en ese sentido. A mí me cuesta hacer el horario este que hace la gente de trabajar más por la noche y tal. Yo tengo un horario más diurno. Me despierto tempranito, a eso de las 7 o así. Me preparo el café, me planto ante el ordenador, miro un poco el guión que toca hacer de la página, busco algunas referencias si las tengo que buscar. Y miro el número de páginas que debería hacer en el día. Si a veces estás llevando dos colecciones, pues por fechas dices, pues mira, me tocaría hacer dos. Entonces yo ya directamente cojo y empiezo las dos páginas, o sea, los dos archivos los junto en un solo archivo para comenzar directamente con el archivo ya. El primer paso es hacer la base de color plano y yo más o menos a las 10 o así intento tenerlo hecho. Si no está hecho para las 10 ya empiezo a poner un poco de mala hostia. Sí. ¿Cuántas páginas haces al día? Generalmente la media está en dos. Si te aprietan mucho por fechas, a veces pueden ser tres páginas, pero no me gusta pasar de dos páginas al día. Porque, a ver, lo ideal sería hacer una página, pero cuando llevas dos colecciones, a veces las fechas son las que son y a veces las fechas que te dan también son muy apretadas y tienes que reducir los tiempos. Bueno, eso, generalmente a las 10 tengo acabado el color plano. Y ya continúo hasta la 1, que a la 1 me pongo a hacer la comida y tal, llega mi pareja, comemos y se va eso de las 2:30, que es cuando vuelvo a ponerme a trabajar, hasta más o menos las 6:30, las 7, que intento ya parar. Sí, yo sí que intento parar porque ya le pillas un poco el rollo y las horas más o menos las tienes cogidas. Y bueno, ya, y si acabo a las 7, pues me voy al gimnasio y se acabó el día. Su zumba, que no se lo pide. Fali, tendremos que comentar un poco tu horario. Pero yo no voy al gimnasio. Pero vamos, sí. Yo no voy al gimnasio. No, por las tardes, en realidad, a veces no he terminado lo que tengo que hacer por la mañana. Pero yo no como temprano ni nada. Yo intento estirar la mañana todo lo que puedo, que es cuando más solo estoy, más silencio hay. Sí, pero no va a comer a las 6 de la tarde. No, pero como a las 3. Por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hostia. Como a las 3. Luego me da muchísima modorra el haber comido. Y ya pierde la tarde. Veo una serie de. Mi momento serie es después de comer, que estoy ahí. Y tal. Bueno, también se me ha olvidado que sacó el perro, ¿sabes? Es otra de las. Otro motivo para salir de casa. Sí, sí, además no hago otra cosa. Y por la tarde, no, por la tarde suelo utilizarlo para buscar referencias, ver lo que. Organizar lo que tengo que hacer al día siguiente. Y cuando no he terminado algo de por la mañana, me cuesta por la tarde porque hay más ruido, a lo mejor pues eso, mi novia está, a lo mejor me pregunta alguna cosa o me dice, cuando puedas ven, pasan dos horas porque estoy así mirando la pantalla y luego, no, es que estaba trabajando y suele mosquearse un poquillo. Sí, ¿por qué no has hecho por la mañana? No sé. Su peleilla, su whisky. Estaba ocupado con el whisky, sí. Y bueno, antes de comenzar a ver un poquito los diferentes trabajos de ellos, de un poco las páginas y material que nos han traído de muestra, sí que me gustaría que, antes de empezar también a hablar de los materiales, de la forma de trabajar, los recursos, sí que quiero que me comentéis un poquito cómo fueron vuestros comienzos, o sea, a la hora de poder entrar a decir, mira, ya estoy trabajando en un cómic, ya estoy produciendo un libro, un guión, lo que sea, la revista Safety World. ¿Cómo empezasteis? ¿Cuáles fueron vuestros comienzos? Bueno, yo creo que lo he explicado ya unas cuantas veces. Yo curraba trabajaba en un taller y dibujaba por las noches y los mediodías. Y a través del Salón del Cómic, de las entrevistas, pues al segundo o tercer año conseguí entrar. El primer año llevé un portafolio de un proyecto de novela gráfica, incluso para Stiberri, para el mercado español, pero lo vio Cebulski, me llamó, me hicieron unas pruebas para hacer Daredevil, salieron como el culo, porque si no lo hubiera estado haciendo Daredevil. Pero eso picó en mí el gusanillo de decir, bueno, pues quizás es posible que algún día me pueda ganar la vida esto. Y al año siguiente fui con otro portafolios, también me hicieron la entrevista y tal, pero no llegué a entrar. Y el tercer año sí, el tercer año a la semana ya estaba trabajando para Marvel y DC a la vez, y de ahí no paraba ya. Sí, más una cuestión de cabezonería que otra cosa. Hombre, ni te pueden dar Daredevil, ¿eh? Yo, está quedando muy bien. Luego te paso el teléfono de mi editor y te dices. Vale, vale. Por favor. Póngame un pelito. Bueno, en mi caso, empecé como dibujante, pero en La Cúpula, haciendo cómic erótico para el Kiss Comics, ya extinto. Y básicamente esos fueron mis comienzos, pero lo que sería en el mercado español. Luego también hicimos lo de Cazadores de Gonzos, pero claro, para poder sobrevivir y ganar dinero real, o sea, para poder vivir, necesitas entrar en el mercado americano. O francés. O francés, sí. Pero bueno, en nuestro caso fue el americano y básicamente empecé a meterme en el mundo de las tintas en el mercado americano siendo asistente de tintas de Rafa Sandoval y Roger Bonnet, que en aquel entonces estaban trabajando en Marvel, siendo Hércules, creo. Entonces yo estuve 2 años con ellos mientras estaba trabajando en mi trabajo, digamos, para sobrevivir. Trabajaba con ellos de asistente, haciendo fondos, alguna vez alguna página suelta. Entonces me fui fogueando en ese sentido. Y hasta que dejé mi trabajo y me tiré de cabeza a lo que sería el mundo de un tintador. Y me dieron trabajo en Dark Horse. Dark Horse, que hice Predator, Yurignes, bueno, cosas basadas en películas y tal, en licencias que tienen la editorial Dark Horse. Y luego a través de David Baldeón ya entré en Marvel. Entonces ya empecé, digamos, a hacer trabajos un poquito más conocidos, como el X-Men Legacy, bueno, un poquito este tipo de colecciones, Hawkeye, también con Rafa, y luego ya, pues, bueno, ya fui a DC, Valiant, y bueno, ya de aquí adelante, ¿sabes? No, pero bien. ¿Tú estás contento? Sí, sí, bueno, sí. Está. Sí, básicamente eso. ¿Ya? Bueno, pues yo también empecé con Jordi en La Cúpula. Empezamos juntos haciendo cómic erótico en el Kiss. Yo lo hacía los colores. Este fue, el primer trabajo que hice en España. Luego, seguido, fue lo de Cazadores de Gonzos, que también le hice el color. Y en el mercado americano fue a raíz de David Baldeón. David Baldeón estaba haciendo unos diseños para un cómic de IDW, de Wizards of the Coast, de Dungeons and Dragons. Le pidieron que hiciera los diseños de los personajes y él se curró unos diseños guapos y todo el rollo. Y me dijo, hazle esto el color y tal, porque me lo piden a color y tal. Y les gustó lo que habíamos hecho. Entonces estaban muy contentos los de la marca Wizard, que le dijeron a IDV, oye, ¿y este chico no te puede hacer los cómics a David Baldeón? Que eso fue como, bueno, hemos hecho unos diseños guapos, unas armaduras muy guapas, ahora hay que moverlas, ¿sabes? Es como guay. Y David Baldeón pidió por mí en IDW, dijo que yo había hecho los colores y tal, que si hubiera posibilidad de que trabajara con él, y así comencé en IDW. Luego más adelante estuve con Jordi y Rafa Sandoval trabajando en Valiant, y un poco he ido rodando de un sitio a otro, pero casi siempre he estado un poco más fijo en IDW. Hostia, que lo mío es más rarillo. Yo es que siendo muy muy jovencito sí empecé a escribir y a publicar y en revistas culturales profesionales, y con 17 años ya estaba en un consejo de redacción de una revista. Me pasé entré en la universidad y hice filología en vez de hacer periodismo o algo así. Hice filología y empecé a me metí en la organización de eventos, de salones del cómic y eso. A partir de ahí, colaborando un poco el primer año, y el segundo año, pues necesitaban alguien que escribiera el prólogo de un catálogo, que escribieran, fue el año que murió Will Eisner, necesitaban para el periódico alguien que escribiera un artículo sobre él, y me lo pidieron a mí, porque sabían que escribía. Les gustó, y al año siguiente me encargaron mi primer libro. fue con 22 años la antología del cómic andaluz. Fue además mi primer trabajo profesional guay, que dijeron, ah, lo has hecho muy bien, toma, dineraco, yo, oh, me compro una moto. Y a partir de ahí fui pasando por diferentes revistas de divulgación, de crítica y tal, hasta que fundé la mía propia, que duró unos 7 añitos, pero estuvo bastante bien. Organicé un congreso universitario sobre cómic, y uno de los colaboradores que tuve en la revista esa que monté, montó él una pequeña editorial y me dijo si quería hacer algún cómic en esa editorial. Y entonces mi primer libro fue aquel, y ese fue mi primer cómic. Entonces fue un poco ahí. Yo pienso que el que quiera ser guionista o escritor tiene que hacerse, tiene que alimentarse mucho de la sinergia. No puedes centrarte solo en una cosa. Los escritores cobramos muy poco y ganamos muy poco dinero, entonces tenemos que hacer muchísimas cosas. Lo bueno es que cuantas más cosas hagas, más cosas te van a salir, y una llama a la otra, un contacto o un trabajo te puede dar otro trabajo, y así. Entonces luego, después de pasar por diferentes revistas, llegué a Sci-Fi World, que es una revista, la verdad, muy guay, y les propuse que porque no tenían una, ya que hablaban de cine, de televisión y de videojuegos y tal, porque no había algo dedicado al cómic. Ah, pues mándanos tu currículum. Y mi currículum, pues mira, te vas a encargar tú. Ah, genial. Y a partir de ahí, pues, como me dediqué no solamente a los artículos y a las entrevistas, sino también a la crítica, empecé a conocer a autores, por eso los fui conociendo a ellos también, a editores, van saliendo otros proyectos, tienes una cierta facilidad para entregar y presentar otros proyectos, otras cosillas, y así una cosa lleva a la otra. Muy bien, pues ahora vamos a empezar a ver un poco el trabajo de cada uno, el material que nos han traído para mostraros. Y empezamos con Jorge, luego si queréis os vais cambiando aquí para poder dirigir las fotos. ¿O yo no sé qué he traído realmente? Creo que hay un proceso por ahí de una página o algo así, que es lo que me pidieron. ¿Cuál pongo? ¿Esto primero? Mira. Mira, perfecto. ¿Se puede ver? ¿Sí, no? Con doble clic. Cuando yo recibo el guión, lo que hago es leerlo un par o tres de veces y no empezar a trabajar inmediatamente, porque el guión es como que hay que digerirlo. O sea, si empiezas a trabajar inmediatamente, no se te ocurrirán todas las cosas que se te pueden ocurrir si llevas 2 días asumiendo cuál es la historia que tienes que contar. No os puedo explicar por qué, pero a mí me funciona así. O sea, tú te pones a trabajar precisamente con lo primero que se te ocurre al leer el guión. Pero tu cerebro va trabajando en eso. Y a lo mejor a lo largo de 2 días pues te van surgiendo ideas que luego vas incorporando. Por eso digo que hay que digerirlo. Tú lees el guión y a los 2 o 3 días empiezas a trabajar en él. Lo primero que hago es, más o menos, con las páginas de guión, pequeños layouts donde empiezo a definir el storytelling, y qué números de páginas van a ser dobles, y tienes una visión global del cómic. Así sabes que no has repetido esquemas de viñetas, o si funciona, o si mantiene el ritmo, a un primer vistazo. Creo que esto es bastante común entre los dibujantes, el poder hacer de un solo vistazo cómo va a quedar el cómic completo. Y a raíz de aquí empiezo a trabajar, teniendo en cuenta, obviamente, que hay que meter los textos, que no solo son dibujos, que escenas de cada página en el guión te resultan más importantes, solo subrayar cuáles son las 2 o 3 viñetas o la escena más importante, y qué tono le quiero dar a la página, un tono más calmado, acelerar el ritmo o no. Para mí esta es la parte más difícil y la que más tardo en hacer casi. Yo tardo casi una semana o semana y pico en saber lo que voy a dibujar y 2 o 3 semanas en dibujarlo en realidad. Y eso que en tinto, ¿sabes? No. Conmigo. Es rápido, desde luego. Soy bastante rápido. Sí. Creo, quiero pensar. Tampoco. Sí. Tampoco te pases, idiota. Esto es el siguiente paso. Cojo el layout pequeñito y luego un poquito más grande, donde ya empiezo a perfilar cuál van a ser a detallar un poco más. Muchas veces este boceto ya entinto directamente, si voy mal de tiempo, si no hago un lápiz más acabado. Aquí en este proceso es cuando intento buscar referencias. Si el guionista te ha puesto la flecha, tiene que ser, por ejemplo, en esta página, pues ya buscas las referencias. Ahora, al estar trabajando en digital, cuando estaba trabajando en papel, lo tenía aparte. Pero ahora en digital lo que hago, que me resulta muy útil, es que en el mismo archivo de la página donde estoy trabajando, ahí meto todas las referencias por capas. Entonces, digamos que el material de esta página lo tengo en el archivo de esa página. Luego, a la hora de que esté la página acabada, ya lo elimino para que no ocupe tanto sitio en el disco duro. Pero en este caso, pues podría tener la referencia de la foto de la túnica que me mandaron de Marvel Studios, más la de la flecha que también me mandaron de Marvel Studios y tal, lo tenía todo en el mismo archivo, así no tenía que andar buscando dónde puse esta foto, dónde puse lo otro. Eso lo organizo entre la parte de los layouts y la de la página. Y sobre esto de Entinto directamente, creo recordar. Sí, pasa, a ver. Exacto. Está la página entintada. Y ya se la paso directamente al colorista. Estas son páginas de Doctor Extraño también. Hay una página doble que te enseña más o menos el proceso, creo. Esa es una doble página. Mira, ahí se ve el lápiz, el layout directamente y luego la tinta. El poder trabajar en digital te hace perder el miedo. O sea, si lo haces en papel como hace Jordi, yo trabajo a veces en papel haciendo portadas y tal, y vas como mucho más cagado, porque si la cagas no tienes método de reacción. En cambio, en el digital puedes probar diferentes iluminaciones, cosas raras, como pasar esta, hacer hincapié en los puntos importantes con el color rojo y pasárselo directamente al colorista para colorear lo demás y eso se quede en rojo. Cosas que normalmente no harías si estás trabajando en papel. ¿Una página más quieres enseñarnos? ¿Dime? ¿Una página más quieres enseñarnos? Había una doble que estaba el proceso de dibujo, no sé si vale, está fuera del archivo. Para que veáis cómo se dibuja por capas. Claro, una de las ventajas de trabajar en digital es que puedes trabajar en diferentes capas e ir quitando o restando. Exacto, esta es la parte del layout. Que digamos que aquí marco los grises y aquí es donde empiezo a entintar directamente. Y por capas, en este caso, primero dibujé las personas que habían, luego incorporé el suelo y los efectos de lluvia, exactamente, luego la lluvia y las viñetas que iban encima. En este proceso, lo bueno que tiene es que si en algún momento no os gusta cómo queda algo, aquí podía haber quitado dos capas y haber dejado la imagen, en vez de bajo la lluvia, en un entorno soleado. Ese es el método de reacción que te permite el digital si lo aprovechas. El probar diferentes cosas en diferentes capas y luego quitarla o ponerla al instante para ver qué resultado tiene la escena. Eso lo tienes que decidir en el lápiz, y si el entintado, por lo que sea de la lluvia, no te queda bien o no eres tan bueno como Jordi, pues no tienes método de reacción. Tienes que rehacer la página o rehacer las páginas anteriores. En cambio, así siempre tienes como las 4 o 5 páginas de esta escena. Estaban lloviendo, pero si el editor me hubiera dicho creemos que queda mejor que sea de día, o a veces te hacen una corrección y dicen hemos pensado que va a ser de día, no me hubiera costado mucho rehacerlas. De ahí la ventaja de trabajar por este método. Si tenéis alguna pregunta, no sé, pueden hacerla, ¿no? O si la queréis guardar luego para cuando queden las preguntas, formular las que queráis. También vamos a dejar un poco de tiempo para que podáis preguntar, bueno, pues lo que queráis. Básicamente trabajo así, no hay mucha más historia. Pues vamos a pasar a Jordi. Bueno, hay una carpeta con mis trabajos, digamos, ilustraciones y comisiones y tal, y luego el de páginas. Sí. Básicamente he traído lo que sería un número entero de Hal Jordan y Green Lantern Corps, para que se vean un poco lo que serían las páginas correlativas, porque narrativamente es como mejor se funciona, ¿no? para poderlas ver y tal, y poder explicar. Y bueno, básicamente lo que yo hago es, cuando me llega la página de Rafa, bueno, me llega o quedamos normalmente en un punto porque vivimos relativamente cerca, entonces él me entrega el original a lápiz y yo lo hago de la manera tradicional, que es con pincel, tinta china, reglas, todo. El tema del ordenador sí que es una cosa que a lo mejor en un futuro podría utilizarlo, pero de momento lo puedo utilizar a lo mejor para hacer algún retoque, alguna pequeña cosa, pero normalmente lo hago todo en el papel. También porque soy un poco maniático y aún tengo esa cosa de que tener el original. También es cierto que el tener los originales también te da la opción de que luego puedes venderlos, y tal vez en el mercado español no hay tanta gente que compra originales, pero lo que es el mercado americano sí que se da mucho. Entonces también es un extra a tu sueldo. Entonces pues eso también lo hago en papel. Lo que decía antes Jorge, sí, lógicamente cuando tienes el papel, pues claro, lo que es tirar para atrás con el control Z, pues no se puede, ¿sabes? Es una putada, pero no se puede. Entonces, pues tienes que plantearte la página de otra manera. En mi caso, por ejemplo, en las páginas, en esta tal vez no se vea tanto, pero en lo que sea una splash o... Al final, aquí. Aquí se ve mucho mejor. Yo lo primero, cuando tengo una página en lápiz, me tiro un rato mirándomela para saber por dónde atacarla. O sea, no es coger el pincel y, venga, te pones ahí como un loco a entintar desde la esquina por la izquierda hasta abajo. No, tienes que pillar los primeros planos y entonces empezar a entintar primeros planos para ir sacando planos, digamos, hacia adelante. O sea, lo que serían los primeros planos, si tú los entintas con un grosor X, ya sabes que todo lo que está por detrás de ese primer plano tiene que ser con un grosor inferior. Entonces, cuando te haces el primer plano, pues sabes que todo lo demás es a menos. Si empiezas por planos que están mucho más atrás de lo que sería el primer plano y lo haces ya con un grosor muy grande, el primer plano se te vendría tan adelante porque tendrías que meterle un tocho de línea y quedaría muy raro, quedaría extraño. En este caso, si el colorista que tienes detrás, que viene detrás tuyo, es bueno, pues te lo puedes solucionar, ¿sabes? Porque él coge y te puede echar para atrás planos con el color y tal. Pero si el colorista no es demasiado bueno, pues te puede destrozar el trabajo. Y básicamente ese sería mi trabajo, intentar separar, texturas de diferenciar piedras, si es una piedra que no parezca un trozo de hielo, si es pelo que no parezca matojos de hierba, no sé. Es un poco eso, diferenciar. ¿La iluminación la das tú o Rafa con el lápiz? No, en este caso el Rafa normalmente hace un trabajo muy acabado y en ese sentido me lo deja fácil. Digo, hay autores que te lo dejan muy mascado y hay otros autores que dibujan más rollo boceto y tú tienes que sacarle mucho más partido para que tenga eso un poquito más de presencia. Pero no, en el caso de Rafa no. Estos son commissions o ilustraciones que voy haciendo yo y bueno, les he traído también para enseñaros un poquito lo que sería mi trabajo. Ahora mismo pues estoy utilizando lo que sería una técnica más suelta y tal en lo que es el dibujo y el entintado, porque estoy un poco acostumbrado a trabajar con autores cuando entinto, de ser mucho más relamido, lo que sería con pincel y tal, y ser mucho más controlado, y entonces cuando trabajo con mis propios dibujos me gusta ser un poquito más suelto y disfrutar más el momento. Y básicamente por eso muchas veces, como esta de Hellboy, las pinceladas son más sueltas y tal. En este caso y bueno, está. Básicamente sería eso. Bueno, en mi caso me llega el archivo, me lo suelen dejar en el FTP o me lo envía directamente en tintador. Entonces lo que yo tengo que hacer primeramente, creo que tienes un archivo por allí, si vas pasando las páginas, más adelante más, verás una que está en tinta. Ah, esa sí. Esto sería lo que me llega a mí. Vale, en este caso el trabajo este es de Jordi, esto era de Harbinger, en la editorial Valier, y el dibujo es de Rafa Sandoval. Cuando ellos acaban, a mí me llega esto, y mi siguiente paso es el que, si tú pasas, esto era lo que os comentaba. No. Eso. Tira para atrás. Esto es lo que yo digo que son los colores planos, ¿vale? Esto muchas veces no tiene mucha importancia el color que estás escogiendo en ese mismo momento, simplemente es para separar una cosa de otra, lo que sería la piel del personaje, la ropa que lleva, los ojos, el pelo, todo separarlo en diferentes colores para que tú puedas trabajar luego tranquilamente seleccionando eso y trabajando lo que sería la zona. Entonces, bueno, terminas un poco el guión por si hay algunas anotaciones en cuanto a, yo qué sé, imaginemos, el personaje está utilizando un poder verde o el foco que tiene es de color lila y tal. Las escenas de noche, las escenas de día, todo esto a mí me condiciona a la hora de colorear. Entonces yo tengo que mirar un poco el guión porque si no luego me llega la rectificación. En este caso, lo que decía Jordi, mi trabajo es tanto de separar los planos, porque para que no se peguen, para que tú veas la página y puedas a simple vista ver el personaje separado del fondo y todo el rollo, también marcar los volúmenes y las iluminaciones y un poco mantener la narrativa para llevar al lector. Si pasas a la siguiente imagen, esto sería mi trabajo sin línea, o sea, sin lo que ellos, digamos, han hecho. El trabajo final, lo que yo acabo haciendo es esto. Esto es todo el rollo que hago. Y luego hay un último paso, que es tratar la tinta. Si tiras para atrás, exacto, esta sería la imagen final, que muchas veces a lo mejor tienes que pintar un poco la línea de fondo, porque sobre lo que sería blanco y negro funciona, pero cuando metes color, el negro tiene muchísima potencia. Entonces el negro tiende a venirse a primer plano siempre. Tienes que utilizar un poco a veces colores para llevártelo para atrás o para velarlo. Y en alguna ocasión, cuando tú recibes el parte del entintador, del guión, de la instrucción, ¿te dice qué color tiene que llevar cada prenda, cada cosa? Bueno, esto funciona un poco... A ver, la colección normalmente, si está empezando nueva, si tú tienes la opción de también entrar en el tema del diseño de los personajes, pues esto también lo puedes elegir un poco tú. Por ejemplo, lo que comentaba cuando hice lo de Dungeons and Dragons con David Baldeón, los colores los elegí más o menos yo. Ellos me daban unas premisas, ¿no? Imaginemos, estos son los elfos de la luna y estos son los elfos de la oscuridad. Pues claro, los elfos de la luna no los vas a poner con ropajes negros. Un poco diferenciar, pero más o menos sí que te permitían ellos escoger una gama de colores. Luego, está si hay una marca de licencia, en este caso, si yo qué sé, si está, por ejemplo, en el caso de los de Robbio, yo no puedo pintarle a los pájaros de otra manera. Yo sé que los pájaros, el pájaro rojo es rojo. Dentro del rojo puedo escoger una gama, pero a veces se pueden poner puñeteros en el sentido de no, red es de este color. Porque, a ver, por ejemplo, el pájaro este por la noche no tendrá el mismo color que durante el día, porque la entonación y tal, la atmósfera crea otro color. Entonces es como un poco irreal poner un pájaro del mismo color siempre en un sitio, porque te sacaría un poco del contexto, te sacaría un poco del cómic. Por lo general te dejan actuar bastante bien. Hay marcas de licencia que no. Hay marcas de licencia que te dicen que el personaje tiene que ser así, tiene que ser así. Me encontré, por ejemplo, con cuando hacía Skylanders en Spyro the Dragon. Spyro the Dragon, hay un momento en que se sumerge bajo el agua. No lo tenemos aquí, pero bueno. Entonces ellos me dijeron que porque la piel de Spyro era de color azulada. Y claro, yo dije, hombre, se ha metido bajo el agua, pues démosle un tono de azul por el agua y tal. Y era como, no, Spyro tiene que ser siempre lila, el mismo lila que te damos. Esto es un poco, a ver, bajo mi punto de vista no está bien, porque te saca un poco del cómic. O sea, tú ves lo demás, claro, tuve que entonarlo todo tan bien a sacarle el azul a lo demás, porque no tendría sentido que Spyro fuera el único que tenía su color y lo otro no lo mantuviera. Es como raro. Pero bueno, por lo general sí que te permiten hablar un poco con ellos, y si hay un poco de feedback, la cosa es positiva y casi siempre te dejan hacer. O sea, pero en cuanto a elegir colores, si ya tienen unos colores hechos, yo puedo jugar dentro de esa gama, pero no puedo cambiar los colores. O sea, yo a Optimus Prime no le puedo coger el pecho rojo y ponérselo verde, porque me van a decir, no, es que es rojo. Sí. Sería más interesante. Bueno, y más o menos ese es el trabajo que yo hago. ¿Y en alguna ocasión habéis tenido alguna, o sea, como hemos visto el proceso, que no es solamente una persona haga todo el proceso del cómic, sino que desde que llega el guión, se produce el guión, se pasa al ilustrador, el entintador, dibujante, luego al final rotulista, que supongo que pondrá los textos al final, y ya se lleva a la impresión? ¿Habéis tenido alguna vez alguna anécdota de, oye, mira, que yo empecé a hacer las tintas, a intentar esto, y luego resulta que me he equivocado, esto no era así, o el color yo empecé a hacerlo y tú luego resulta que no me hayas indicado bien. ¿Habéis tenido alguna anécdota de este tipo de la comunicación? Como hay como a veces los procesos de comunicación hay ciertas cosas. Bueno, esto al final vas aprendiendo e intentas tener un poco ya una vía de comunicación directa. Si yo trabajo, con muchos dibujantes diferentes en IDV, y entonces casi siempre yo intento tener el mail de él e intento tener un poco de comunicación con él, porque lo que a mí, imagínate, no lo especifica en el guión, pero el dibujante tampoco me ha puesto ninguna referencia clara, pero él lo ha imaginado de noche, pongamos por ejemplo. Pues claro, si yo lo imagino de día, porque no hay nada que me lo prohíba hacer, claro, para mí es un palo, no es como el proceso de Jorge, por ejemplo, que comentaba lo de la lluvia, de quitar y poner. Para mí, si me dices que la cena de noche y ahora me dices que la cena de día, para mí cambia totalmente. Es como, a lo mejor no puedo utilizar, yo qué sé, el 40% del trabajo que he hecho sobre esa página. Por eso, por lo general, intento tener un poco de comunicación y que lleguemos a donde intente el dibujante y yo. Porque también, en mi caso, y también creo un poco en el de Jordi, es muy importante que el dibujante esté contento con tu trabajo. Porque el dibujante va a ser el que pida por ti. O sea, normalmente a una editorial, si les funcionas en cuanto a fechas, cumples las fechas y haces un trabajo decente, no va a haber problema. El tema es que si le gustas al dibujante, el dibujante sí que será el que se interese por pedirle a la editorial que trabajes nuevamente con él. Sí, eso es una cosa un poco extraña, porque es como una jerarquía. Sí. O sea, los dibujantes intentan que el guionista que les gusta, gustarles a ellos, porque son los que controlan los proyectos, luego del dibujante al entintador en el caso de que lo haya, y si no, al colorista, que también busca gustar al dibujante, ¿sabes? Es como una cadena donde el primero arrastra y los demás siguen. Y a la hora de... Ya habéis comentado algo antes, porque cada uno te dice una técnica diferente. Por ejemplo, Jorge, tú estás ahí más con el digital. Jordi, tú has comentado un poco el sí, que vas con papel y manual. ¿Utilizáis algún truco? ¿Tenéis algún truco, alguna ayudita de vez en cuando de decir, mira, que no me da tiempo y... ¿Qué recursos a veces se pueden llegar a utilizar para acabar una página, acabar un trabajo, cuando a lo mejor os queda poco tiempo y tienes mucho trabajo que acabar para entonces? Yo, por ejemplo, es eso, entinto directamente sobre los layouts muchas veces y no tengo tiempo de hacer lápices. Igualmente hay gente que coge gente que está aprendiendo para que les haga los fondos o para que los entinten. Hay muchos dibujantes que en realidad no son dibujantes, es un estudio que hay detrás. Cada uno se busca más o menos... Pero yo mientras pueda, yo lo que intento es que el producto que hago por lo menos sea íntegramente mío, porque entonces no puedes dar mucho la cara por él. Pero por lo demás es lo único, pero igualmente se te escapan cosas. Creo que hay un número por ahí de los X-Men que dice que un personaje, no sé cuál es esta que lleva, ahora no me acuerdo, con el pelo lila y alas de avispa. Sí, sí, pero no me acuerdo. Que creo que íbamos tan rápido que lo hicimos en 15 días que ni yo, ni el guionista, ni el editor, ni el colorista, me dejé las alas de ella, viñeta sí, viñeta no. Y luego ahora puedes comprar el cómic y verlo y decir, mira, aquí lleva alas, aquí no, aquí sí, aquí no. Y no nos dimos cuenta nadie de lo rápido que vas, es que depende de cómo vayan los plazos. Bueno, en nuestro caso, trabajando con Rafa, como solemos vernos bastante por cada página o cada dos páginas, prácticamente quedamos para... Bueno, desayunamos juntos, charlamos sobre el trabajo, sobre la página y entonces pues... Cuando vamos muy de culo, que es cuando tienes que utilizar, digamos, los trucos y tal, básicamente es fondos que has hecho en otras páginas, pues reutilizarlos, alguna cabeza, reutilizarla, voltearla para ir más rápido. O sea, te ahorras una viñeta, pues igual te suponen 2 horas. Claro, 2 horas en cada día o de esto, pues puedes hacer otra página más. Claro, muchas veces te encuentras que la última semana igual tienes que hacer 2 páginas diarias. Entonces, pues utilizas recursos que los retocas para que no parezca, para que parezca nuevo, ¿sabes? Pero lo mínimo para que sea lo suficientemente bueno para ti para recuperar horas. Entonces, son esas pequeñas cosas. Yo, en mi caso de tintas, pues últimamente no lo hago porque intento siempre lo que es rellenar la parte de los negros. Cuando ya acabas una página de entintarla, lo que serían las manchas de negro, intento rellenarlas con pincel, pero antes, cuando llevaba 2 colecciones a la vez, pues básicamente cuando escaneaba la página sin rellenar lo que sean las manchas de negro, y luego con ordenador pues rellenas con el bote de pintura que tiene el Photoshop y tal. Entonces te ahorrabas un tiempo, pero poquita cosa más. Al final no hay milagros, que no hay un botón de que se haga la página. No, al final tienes que tirarte tus horas y ya está. Bueno, en el caso del colorista, lo que os comentaba, esto de los colores planos, hay gente que se dedica exclusivamente a hacer colores planos, que serían lo que se llamarían los flatters. Hay empresas que tú les envías las páginas y ellos te hacen los colores planos y te llega la página con los colores planos ya hechos. Yo algunas veces, cuando he tenido que hacer dos colecciones o así a la vez, conozco gente y, bueno, lo típico, mira, me haces las páginas estas, yo te pago por las páginas y sobre eso yo ya puedo empezar a trabajar. Claro, eso a mí me supone que si, no sé, si la página es muy complicada, a lo mejor son 3 horas que me quito de trabajo y yo puedo centrarme en hacer lo que es divertido, digamos, ¿no? Marcar volúmenes, iluminaciones, o todo eso. Fútbol, ¿eh? Sí. Luego también cuando tienes un poco de tiempo de respiro, lo que sí que suelo hacer es preparar... ¿Qué, cabrón? Está hundida. Lo que sí que suelo hacer es prepararme algún fondo, o sea, fondos en diferentes escenarios, en cuanto, yo que sé, un cielo de atardecer, un cielo de mediodía, un cielo no sé qué, y cuando a mí me dejan lo que serían las viñetas estas vacías, donde no hay nada, pues yo directamente coloco el cielo y parece que queda vestida la escena y realmente es algo que ya ha reutilizado. Hago un archivo muy grande, me trabajo unas nubes, me trabajo ciertas cosas y entonces ahí yo lo tengo para tirar de ello. Luego también, cuando tengo un rato, intento hacer pinceles nuevos de texturas y cosas de estas, porque, yo que sé, colocas en una pared una pincelada de textura y ya parece que has trabajado mucho cuando en verdad has dado un golpe de textura y ya está, ¿sabes? O sea, en el tema del digital sí que es verdad que siempre hay como cosas nuevas que vas descubriendo, que dices, anda, pues esto me ahorra tanto tiempo. Hay gente, por ejemplo, que utiliza las acciones de Photoshop. Yo no lo suelo utilizar porque tampoco lo tengo muy por la mano, pero automatizan un proceso. O sea, tú grabas un proceso, imaginemos, cojo esto, selecciono, pinto, haces un degradado en una dirección y deseleccionas. Se graba la acción y tú, dándole una tecla, directamente se hace. Claro, esto, si es algo para un proceso muy mecánico, puede llegar a decir, bueno, vale, me vale. Pero por lo general tú en una página esto no lo puedes utilizar porque es como, esto no me sirve. O sea, no me sirve en iluminación, no me sirve en volumen, no me sirve en nada. Pero bueno, más o menos. Fale, ¿tienes algún truco tú también a la hora de escribir? En escritura no hay trucos ni atajos, ¿no? El whisky. La droga. A ver, hacer pausas a veces sí, pero es que no hay trucos, no hay atajos. Para mí, o sea, quizá hay consejos, que es ser muy, muy ordenado en cuanto a la idea. Yo siempre trabajo en forma de espiral hacia afuera, ¿vale? Parto de una idea, luego la desarrollo, luego ese desarrollo lo voy cortando, esos cortes luego me sirven como un centro para cada escena o para cada para un punto de partida de otro desarrollo. Entonces va de una idea a un argumento, del argumento a todo el resumen, del resumen luego se divide, esa división cada punto de esa división es un punto de partida para luego desarrollarlo, ese desarrollo luego me permite desarrollar más, o sea, va a la escena, luego a las páginas a las viñetas. Pero es que, como digo, mi forma de trabajar no es como los guionistas en Estados Unidos normalmente. Entonces, yo controlo, a veces controlo mucho más, hago incluso los primeros bocetos de los personajes para que queden como yo tengo en la cabeza, o según el dibujante, no le hago si tengo mucha confianza, no le doy un guión técnico, sino que puedo llegar a hacerle un resumen, lo cojo, llamo por teléfono, mira, he pensado esto, esto, esto y esto, tal, ah, venga, vale. Entonces él puede abocetar más o menos la idea. Sí, eso quizás sería a lo mejor un atajo. Pero... Como esta charla trata sobre las curiosidades y secretos a la hora de elaborar y hacer los cómics, sí que hay una pregunta que me gustaría haceros, si os ha ocurrido alguna ocasión. El tema de la censura. Hace poco tuvimos el tema del mundo del cómic, un tema sobre el tema de censura, y era por si a vosotros os ha pasado alguna vez de he hecho este trabajo, esta parte del trabajo, o en algún artículo, y mira, no puedes publicar esto, no puedes hacer esto. en un poco para tener una idea de cómo va el tema de censura, qué se puede poner, qué se puede dibujar, qué se puede escribir, tanto en el cómic americano como en el resto de cómic europeo, español. Yo no me he encontrado nada de censura, nada. Mira que en aquel número de la vez no metí toda la sangre que quise y tal. Supongo que no les importa mucho, porque luego le dicen al colorista, esto no es sangre, ponlo verde y ya está, ¿sabes? Problema solucionado. Pero no me he encontrado jamás... A ver, tú ya sabes el medio que estás trabajando, ya sabes que en un cómic de superhéroes no puedes poner picha ni gente fumando. Básicamente, esas son las premisas. Luego... En alguna, sí que es cierto que en algún aportado así, si te dicen que seas sexy, pero no sucio. ¿Sabes? Que es como intentan marcar un poco el límite, pero vamos, poca cosa me he encontrado. Yo también, siendo consciente de dónde estás, me vas a poner ahí. Sí. Bueno, en nuestro caso, sobre todo, de lo que yo recuerdo es cuando estuvimos haciendo Catwoman, en lo de los nuevos 52, hace un par de años. Básicamente, la editora nos dijo que no quería que fuera una Catwoman sexy. Entonces, claro, en ese sentido ya te están coaccionando un poco para hacer Catwoman, porque Catwoman que no sea sexy ya es raro. Era como, ¿Catwoman no es sexy? Entonces, claro, Rafa intentó hacer una Catwoman más atlética. Una buena barba. Y bueno, intenté que fuera más atlética más que sexy. Pero bueno, también que una mujer vaya con cuero y tal, y dices, bueno, ya sí, es solo eso. Es curioso, no, porque no sé, es como... Es un poco se que contradice, no, ¿sabes? Sí, se contradice un poco. Es como una mujer con un vestido ajustado de cuero, sí, pero que no sea sexy. Sí, básicamente, era un poco raro. Pero bueno, se hizo, hicimos lo que pudimos. Pero sí, había una anécdota que sí que nos censuraron, pero era porque básicamente Rafa no se había dado cuenta y dibujó a Catwoman en una postura, como diríamos... un poco comprometida porque estaba como en pompa, pero resulta que había un personaje que estaba justo detrás en una postura como si la fuera a agarrar, pero no era la, sí, o sea, no era la idea, pero era a veces, el producto de mente sucia vuestra. Sí, suya. Es un tipo muy limpio, muy pulcro, claro. Y sí, fue una sensación porque claro, cuando estás haciendo a lo mejor dos páginas diarias y porque ya son las fechas de entrega y tal, no te das ni cuenta. Y yo recuerdo que incluso la entinté y cuando la estaba entintando, la estaba acabando y estaba diciendo, digo, aquí hay algo que no funciona. Algo no me cuadra. Y sí, fue entregar la página y nos dijeron, oye, tenéis que cambiar esto porque parece una escena un poco tórrida. Efecto rebote, la sí, fue así, tuvimos que cambiar. Bueno, yo en mi caso es complicado que llegue al color algo que no se haya censurado ya o que no haya llegado ya a un proceso de corte y tal. Pero sí que hay dos anécdotas que recuerdo, que por ejemplo una era trabajando en Lombard, en el cómic francés. Nos dijeron que, bueno, Rafa se puso a dibujar y Rafa viniendo del americano, hay una página que sale Poseidón en el agua y hizo una mancha de negro para borrarle lo que sería... la polla, vamos. Total, que... Total, que los franceses le dijeron, no hay problema, esto es Europa, esto es Francia, aquí si hay que enseñar, se enseña, no hay ningún problema. Y nosotros, todo bien. Bueno, pues si hay que enseñar, se enseña. Y resulta que cuando acabamos el cómic nos dicen que quieren mandar la propuesta a Estados Unidos, que hay que borrar las pollas. Y entonces fue como... Ah, entonces ahora toca borrar. Y claro, según qué postura, era un poco raro. Porque claro, tú dices, esto ya se ha planteado como que no había problema, no pones ninguna mancha, no pones ninguna cosa, y ahora aparece así de golpe como una especie de mancha, así una medusa apareciendo por ahí, o cómo es esto, ¿sabes? Algo que tape esto. Y de hecho, borramos unas cuantas pollas, pero si encontráis el número, dejamos una. Que fue como, no nos han dicho nada, pues la dejamos, total. Y luego, de censura así en el mercado americano, me pasó una vez que trabajando en un cómic que era de Street Fighter versus G-Joe, resulta que hicimos un cómic en el que uno de los personajes de los G-Joe saca un cuchillo y le golpea a Guile, el de Street Fighter, el americano, le golpea en el brazo y le hace sangre, ¿no? Entonces... en el guión todo giraba en torno a que Guile, entonces el brazo ese no lo puedo utilizar, que no sé qué, que no sé cuántos. Y resulta que la viñeta era clara, el tío le daba un machetazo y salía un chorro de sangre. cuando lo habíamos pintado y todo el rollo, llegan de la compañía de Capcom diciendo que no, que no puede haber sangre. De hecho, si os fijáis en el título de Street Fighter, en los primeros sí, pero los últimos nunca sale nada de sangre. Se dan las toñinas que se dan, pero nunca sale nada de sangre. Entonces, cuando llegó lo de la licencia, dijeron, esto no puede ser, no puede haber sangre. Y entonces, claro, te escribe el editor, dice, mira, me ha llegado esto, podemos arreglarlo de alguna manera. Entonces yo cogí y dije, no hay problema, ponemos como una especie de golpe aquí, tal y cual, y lo tapamos todo. Pero claro, era un poco, dentro de lo que de esto quedaba un poco raro, porque Gail estaba así como, ay, pupita, y tenía solo un arañazo, ¿sabes? Y era como, vamos a ver, tío, eres un militar, te han dado un arañazo con un cuchillo y estás aquí, ay, qué daño. Pero bueno, por lo general, ya te digo, es muy complicado que llegue hasta el colorista algo que no haya habido ya una visión y un corte de censura, si es que la ha habido. Yo sí me he encontrado con... Me imagino que al escribir sí te encuentras con más censura. Cuando tratas más que con guiones, ¿no? Sino con divulgación o artículos, críticas y tal, más bien te encuentras con la oposición de la línea editorial. Entonces, ha habido veces que sí me han dicho, no, esto no es lo que tendría, o escribe esto, y mira, no voy a escribir esto, o queremos que hagas la crítica de este libro, y digo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me parece una mierda y me parece un poco mal escribir, no, esta obra me parece una soberana mierda porque bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces digo, mira, para hablar muy mal, pues no hablo, y que le den por culo, ¿no? Pero como anécdota, sí tengo de censura que presenté un libro en una editorial y les encantó. Ay, nos encanta el libro, está muy bien, buah, esto va a ser un bombazo, va, muy bien. ¿Puedo elegir la portada? Claro que sí, tú puedes elegir la portada. Ah, perfecto. Paso la portada, creo que vosotros sabéis algo de eso. Y paso la portada y dice, es que no nos convence. ¿Pero por qué? A ver, tiene que ver con el tema, con el libro, tal. No. Y al contrario, es como una anticensura, por así decirlo. No es que yo hubiera puesto algo sexista o tal. No, es que querían algo sexista. Y entonces me dijeron, no, es que si no pones algo ahí, si no pones una tía con un pedazo de escote, viendo con un pedazo de picado, aplastándose las tetas y tal, pues no va a vender. Digo, pues no quiero eso. Y dice, pues que si no el libro no funciona. Tú eres subnormal, vamos a ver, es un libro, está escrito. ¿Cómo no va a vender? Porque no ponga una tía enseñando cacha en la portada. Digo, mira, pues, que den por culo, me lo lleva a otra editorial, nada, fuera. Y ya está, entonces eso es una... Y parece mentira, pero sí, me he encontrado eso, la anticensura. Que es como, oye, esto, ¿por qué aquí no pones...? O sea, apoya. Bueno, curioso. Para ir acabando, me gustaría que, bueno, ya que está en próxima aparición tu manual sobre guión de cómic, nos hables un poquito de él, y luego ya pasaremos a que nos comentéis si tenéis algún proyecto que se pueda comentar que veis a empezar, y si no, alguna recomendación, porque no sabemos allá, a lo mejor entre el público hay algún posible aspirante a entrar en el mundo del cómic, pues algún consejo, el tema del portfolio, cómo funciona, para que lo sepan, algún consejo para... de cada uno editor, lo que queráis, si queréis comentarlo, y ya concluiremos esta charla. Bueno, dejaremos un turno de preguntas por si queréis preguntar alguna cosa más, pero bueno, vamos a ir acabando para la siguiente charla. Entonces, ¿qué digo? Que simplemente háblanos de tu manual. Hago un spam, ahí sí, todo sí. Guapo. Saco un libro en febrero que se llama Manual para guionistas de cómics. Ya está. Bueno, y lo saca Apache Libros. Eso, ya está, es que no... Que pero me ha parecido muy parado. Para que quiera empezar con un tema de guiones, ¿qué se va a encontrar en ese libro? Sí, a ver, el libro lo escribí porque yo fui profesor de guión en la Academia C10 de Madrid, la que fundó Carlos Díez, que murió el verano pasado. Y me comentó, dice, oye, ¿por qué no pasas a un libro tus clases? Y yo, ah, mira, además en España no hay nada así y tal, ah, vale. Y nada, me tiré un par de añitos recopilando no solamente mis clases, sino formas de trabajar y de empezar a trabajar un guión no solo de cómics, sino cualquier tipo de escrito, que vi que en otros manuales, incluso americanos o franceses, no existían, como tratar la escritura o el proceso creativo a un nivel académico o universitario, pero desde la base, por así decirlo. Es como se estudiaría un libro, ¿vale? Desde los procesos narratológicos, que son los que nos enseñan por qué funciona a una historia y por qué no otra, ¿no? Pues así. Y sí, hablo desde cómo se presenta un proyecto por parte de un guionista a, bueno, incluso algunas entrevistas, o tengo algunos colaboradores en el libro, de cómo es cómo ha sido su vida o su proceso de ser guionista, pues yo qué sé, Javier Olivares, Rafa Marín, David Lloyd, Mike Carey. Pues si queréis comentarnos algún proyecto que tengáis que se pueda comentar, y si no, pues algún consejo para aquel que quiere empezar o probar. Yo que no desista nunca para probar yo. O sea, yo entré en el negocio con 38 años, con un trabajo estable y una vida ya montada. Y ir insistiendo, dibujar mucho y perseguir a los editores de todas las formas posibles, por mail, por redes sociales, en persona. No pases la raya del psicópata, ¿sabes? O sea, ya, parece que dices esto como en su casa a través de unos setos, pero sí que la intención es que recuerden vuestro nombre y que puedan, y que las críticas que recibáis sean constructivas en las entrevistas para el Stand del Cómic o aquí. Incluso está Greg, que va a revisar portafolios, intentar conseguir el máximo feedback posible, y sobre todo que el hacer páginas, muchas páginas. Y eso sí, por los portafolios, evitar un portafolio solo de pin-ups. O sea, lo que buscan es cómo narráis, y lo normal son de unos 16 páginas, de si pueden ser secuenciales, de cómo explicáis vosotros una historia, que además haya gente que no sean superhéroes, que además haya una escena calmada y una escena de acción, básicamente. Bueno, un poco... Y una foto de Jordi. Sí, eso sí, funciona mucho, ya veréis. Funciona un montón. Sí, bueno, básicamente en el tema de buscar trabajo, aparte de perseguir a los editores y tal, es ser también conscientes de dónde estáis, el nivel que tenéis, y ser muy pesados. O sea, somos muy pesados a la hora de dibujar. O sea, no os va a venir de un día para otro. No es como que de repente se os presenta la Virgen y os dan un trabajo. No, cuando estéis preparados, casi casi caerá por su propio peso. No es una cosa que digas, ¡ay, qué suerte he tenido! ¿Me ha llegado trabajo? No. Básicamente va a ser algo muy paulatino y que vosotros mismos os daréis cuenta que estáis al nivel para trabajar. Que también puede pasar, que os caiga algo y digáis, hostia. Sí, pero tienes que estar preparado igualmente. Un editor no te da... No, claro. Toma, a trabajar. No. Pero también, o sea, no rechacéis tampoco proyectos que vengan, que a lo mejor no sean remunerados para practicar. Yo hice un montón de historias, sí, claro, que no fueron remuneradas, pero eso me hizo ver tu trabajo publicado y coger un poco el ritmo de publicación. Y bueno, en cuanto a proyectos personales, bueno, tenemos algunas cosillas por ahí. Estoy trabajando con David y un guionista también, y aún no sabemos bien cuándo saldrá, si saldrá. O sea, está todo en algo muy... Muy al principio, muy ojerito, sí. pero bueno, ya se verá. Bueno, yo proyectos así, de momento, así lo que tengo es con Jordi, el proyecto este que comenta. Luego, con la editorial esta que ya he comentado, la de 412, que esto es un proyecto que están haciendo nuevo de Feral. Y bueno, y con IDV, la línea esta nueva que van a sacar de Visionaris, que vamos a empezar a hacerlo ahora y supongo que saldrá de aquí un par de meses. En cuanto al tema del curro, pues un poco lo que han dicho ellos. Tienes que ser un poco constante en esto, o sea, tienes que ir enviando páginas, el editor tiene que ver un poco la rapidez que tienes tú, porque claro, una cosa es lo bueno que eres tú, pero lo bueno que eres tú no sabe el tiempo que te has echado. Esto al final es una producción. Si tú no cumples unas fechas, tú puedes ser muy bueno, pero si no les funcionas en cuanto a fechas, no vale. Entonces, lo interesante sería que, en cuanto al apartado de color, enviáis un poco un repertorio de diferentes situaciones, diferentes escenas, y que fuera continuado. O sea, que el editor en una semana, si puede recibir... A ver, no, es lo que dice, no lo vayas a Jace, pero en esa semana le presentáis, ¿qué te digo yo?, 5 páginas. A la semana siguiente, el mismo día, 5 páginas. Semana siguiente, 5 páginas. El editor lo que sacará en claro de eso es que eres un tío constante. Que le guste más o no el tema, que le encaje más o no el tema en su editorial, eso ya es otra cosa. Ahí entra la comunicación entre tú y el editor, que te diga, mira, pues yo busco una línea más esto, más lo otro. Y ahí tú, si quieres encajar en eso, si quieres cambiar a eso o si no. Pero bueno, más o menos es picar piedra. Como consejo para escribir es que... Correcto. Que no... Sí. No, en realidad es que no sabéis cuándo va a venir la oportunidad, ¿vale? Ni quién os va a ofrecer algo que os puede hacer despegar o incluso manteneros, ¿vale? Escribir es escribir continuamente, escribir, al menos en mi caso, escribir de todo, no cerraros a nada, porque lo dije antes, en la sinergia es donde está ahí el truco, ¿no?, de la escritura. Y en cuanto a proyectos, pues en cómic estoy haciendo una cosilla con un dibujante español que suele trabajar para el mercado francés, algo erótico para sacar aquí en España, pero no puedo decirlo todavía. Y fuera del cómic, pues continuar la trilogía que he empezado ahora a publicar, que he sacado la primera parte de la trilogía de mi novela en Ragnarok Z, y estoy intentando también adaptar al formato novela mi primer cómic, 1900. Pues muchas gracias a los cuatro por vuestra presencia. También comentaros que en el tríptico teníamos la presencia de Juan Ramírez, que no ha podido venir, nos manda sus disculpas y esperemos que para el próximo salón sí que pueda estar con nosotros. Y bueno, si tenéis alguna pregunta podéis aprovechar y de todas maneras os animo a que luego paséis por el stand de Artisalei para que podáis ver un poco sus trabajos. Si queréis pedir algún dibujo o cualquier cosita, pues están a vuestra disposición. Así que si tenéis alguna pregunta o algo que queréis aprovechar, pues... Todo perfecto. Perfecto, le habéis explicado muy bien. Están cansados ya los pobres. Pues simplemente comentaros que ahora tenemos la siguiente charla, la presentación del cómic del Ministerio del Tiempo, que enseguida empezaremos. Y nada, simplemente un fuerte aplauso para los cuatro invitados, que la verdad es que nos han entretenido muy bien esta charla y nos han explicado un poquito más para conocer cuáles son estos secretos y algunas curiosidades del mundo del cómic. Muchas gracias.